no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono, tal vez. Quizá tendrás a otro que te ame y te desee como yo también. Todavía siento tu calor en mi cama. Detrás de tu suspiro voy por ti. Entonces dime por qué decides estar tan lejos, echándolo todo. En la música, DJ Yeri y Elio, el mago de Oz, M Music. Ya saben lo que tienen que hacer, prepárense para moverse.